Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Empezamos esta edición especial del programa Radioactivos de Onda Campus de la Universidad de Extremadura desde el Palacio de Jabalquinto, en la sede Antonio Machado de Baeza. Bueno, Fátima, ¿qué decir de este encuentro sobre las ondas en las universidades? Lo primero, agradecer a la Universidad Internacional de Andalucía y también, como no, a sus directores, Paloma Contreras y a Ignacio Aguadez, por el trabajo realizado para poder llevar a cabo este curso de verano en el que tanto estamos aprendiendo y disfrutando. Bueno, esto ha quedado muy cordial, pero como en Radioactivos nos gusta informar a nuestros oyentes, ¿qué te parece si nos dejamos de peloteo y pasamos a las noticias? Noticias. Si podemos dar una noticia desde Baeza por estas fechas, no puede ser otra que el papel tan importante que juegan los cursos de verano en esta localidad jienense. Efectivamente, la UNIA, en concreto su sede en Baeza, ofrece la oportunidad a todo aquel que quiera de disfrutar de estos cursos de una manera incomparable, como en esta ciudad patrimonio de la humanidad junto a la vecina Úbeda. Además de este curso, sobre las ondas de las universidades, de forma contemporánea se están ofreciendo dos cursos más que también acabarán este viernes 20 de agosto. Son de Chopin a Albéniz, el piano español del siglo XIX y sus relaciones con Europa, y también actualización en trastornos del desarrollo infantil, una aproximación psicobiológica. Si tenéis interés en alguno de estos cursos que ofrece la UNIA, infórmate en www.unia.es. Como tenemos tan poco tiempo para nuestro brevísimo programa de hoy, solo daremos otra noticia más. La periodista y escritora María Antonia Iglesias fue invitada a la inauguración de uno de los cursos de verano junto con el rector de la UNIA. De forma crítica y sin tapujos, habló del relieve generacional de jóvenes periodistas que se enfrentan ante una profesión denigrada e intoxicada. Declaró que los medios de comunicación están ejerciendo un poder paralelo excesivo e impune. Y aprovechó también para hablar del abuso de la libertad de expresión como herramienta para la crítica destructiva. Tras su charla, los presentes agradecieron su sinceridad con un cálido aplauso. Entrevista. Aprovechando que nos acompaña en la mesa de control y como componente de Uniradio, hoy vamos a entrevistar a Cinta Espino. Muy buenas, Cinta. Muy buenas. Sabemos que desde el principio estuviste involucrada en el proyecto de radio de la Universidad de Huelva y nos gustaría saber cómo surgió y de qué modo viviste el crear el proyecto desde cero. Pues mira, Uniradio surge en un marco muy especial, sobre todo porque la Universidad de Huelva no tiene facultad de comunicación, entonces pues nace sobre todo como servicio público y servicio ciudadano tanto a los estudiantes como a los profesores o personal de administración y servicio que trabaja en la universidad. Y sobre mi experiencia, pues bueno, yo creo que fue todo única, ¿no? Yo acababa de salir de la carrera, recién, y montar una radio y acompañarla en todo el proceso, pues ha sido la experiencia de mi vida. Qué oportunidad, ¿verdad? ¿Quién pudiera? Por supuesto. Bueno, cuéntanos también, porque seguro que tras 4 años de experiencia con Uniradio habréis tenido más de una anécdota con la que echaréis algunas risas. Seguro. Queréis reíros, ¿no? Sí, sí. Pues la verdad es que sí, que muchísimas, pero recuerdo especialmente y con muchísimo cariño el día que se hacía el referéndum en Andalucía. Uh-huh. El presidente Manuel Chávez visitaba nuestra emisora y justo ese día pues se borraron todos los discos duros de los ordenadores, se cayó la emisión. Y bueno, pues parece mentira que estamos en el siglo XXI cuando los ordenadores nos dejan tirados en el momento más inoportuno. Sí, la radio se llevó todo el día con un CD sonando canción tras canción y esa fue nuestra historia. Bueno, y por último, sabemos que hay intenciones y que pronto se pondrá en marcha el proyecto de la televisión de la Universidad de Huelva. ¿Te animarías también al mundo de la pequeña pantalla? Pues por supuesto que sí, todo lo que pertenezca al mundo audiovisual para mí es alucinante, ¿no? Me encanta, entonces claro que sí, colaboraría con toda la ilusión. Bueno, esperemos que si se pone en marcha ese proyecto, que no os dejen tirados los ordenadores, porque desde luego en la radio un CD en bucle te da la pena. Queda bien, pero a ver qué pondríamos en la tele. En la televisión se iba a notar demasiado. Bueno, pues muchas gracias por tu colaboración en este mini programa Radioactivos en Onda Campus de Baeza. Y nada, vamos a seguir con las noticias curiosas. Gracias. Noticias curiosas. Bueno, empezamos esta típica versión de las noticias curiosas desde Baeza con un problema con el que se encontró un tal Alex Weller por culpa de la archiconocida red social del Facebook, que no tiene Facebook. Resulta que este hombre no está feliz con la explosión de las redes sociales y sobre todo, como hemos dicho, le guarda rencor a Facebook porque permitió que su nueva esposa conociera la existencia de la anterior, de la cual todavía no se había divorciado. No sabemos si divorciado en el estado de Facebook, ¿no?, o en papeles reales. Eso ya no lo sabemos. De hecho, el desafortunado se tuvo que declarar culpable de bigamia en la corte del condado de Clare, en Wisconsin, Estados Unidos. La mujer se casó con Weller en Las Vegas en 2007. Declaró a la policía que descubrió a su primera esposa en Facebook, tras haber empezado a sospechar a sus constantes mentiras. El hombre, por su parte, explicó que planeaba divorciarse con su primera esposa, pero se le pasó. Pues mira, otra noticia curiosa con Facebook. Un belga que lanzó una botella al mar con un mensaje dentro ha recibido una respuesta 33 años más tarde y a través de la red social de Facebook. Resulta que Olivier Van de Waal, que tenemos unos nombres más raros en noticias curiosas, bastante raros, pasaba sus vacaciones navegando frente a las costas británicas cuando arrancó una página de su cuaderno y decidió contar su aventura. Decía: yo soy un chico de 14 años y vivo en Bélgica. No sé si eres un niño, una mujer o un hombre. Navego en un barco de 18 metros. Su nombre es Tamaris, como el mago. Al mismo tiempo que escribió esta carta, acabamos de pasar por Portlandville, en la costa sur de Inglaterra. Partimos esta mañana, decía el mensaje. 33 años más tarde, la británica Lorraine Yates, precisamente, fíjate qué curiosidad el nombre, encontró en Swanage, en el sur de Inglaterra, una botella con un mensaje que seguía siendo legible. La inglesa no dudó que, con los únicos datos que tenía, buscar el nombre y el lugar de origen del autor del mensaje. Y lo primero, pues oye, al Facebook, por probar que no quede. Cuando el belga leyó la contribución de Lorraine en su perfil, no sabía de qué le estaban hablando. Pero una vez que esta le mencionó el nombre del barco, oye, como que se acordó de aquel mensaje que envió cuando era un adolescente. Me recuerda a mí a la película de Ciudadano Kane, ¿no? Ah, sí, sí. Con Rosebud. Increíble la evolución de las redes sociales y hasta dónde pueden llegar. Pues 33 años más tarde de un mensaje de botella a Facebook. Propuesta de ocio. Y esta vez las propuestas de ocio, al igual que el resto del programa, son diferentes y especiales. Y es que nos encontramos aquí, en Baeza. Es tu obligación hablar de las 48 noches de cultura abierta en la UNIA. Cuéntame, Álvaro, ¿en qué consiste este proyecto? Pues mira, cogiendo el folleto e informándonos un poco, son 48 actividades culturales que se han programado junto con los cursos de verano. Se trata de una propuesta de cultura abierta que permite a los asistentes de dichos cursos disfrutar de espectáculos innovadores de artes escénicas y musicales, tanto nacionales como internacionales. Precisamente anoche pudimos asistir al espectáculo de cabaret, bastante bien, la verdad. Cabaret líquido, ¿cierto? Con el que disfrutamos durante 2 horas como niños pequeños. Y recordamos que esta noche se podrá asistir de nuevo al Teatro Montemar para disfrutar de el maravilloso mundo de los animales, los corderos. Vamos, imposible perdérselo. Para más información, como no, en la página de la UNIA. Y si no, pues busca, porque hay folletos repartidos por toda la sede. Bueno, y por último, como una pequeña reflexión, ¿no?, ya entre nosotros, Fátima, todo esto del curso, todo esto del programa de radio aquí desde Baeza, yo tengo unas ganas, tenemos un compañero que se llama Marcos Casilda, que es el que se encarga del control, que no piense que le hemos sido infiel, que le vamos a guardar este pequeño regalo, este pequeño Seguro saludo. Seguro que está encantado de escucharlo. Seguro que está de vacaciones y no se acuerda de nosotros. Ilusión. Pero bueno, la verdad es que ya lo hemos hablado, hemos hecho aquí amigos, hemos conocido a gente, estamos hablando con gente muy importante como Javier Bauluz, premio Pulitzer de periodismo, lo único en España, y la verdad es que todos estamos hablando de que todos los veranos vamos a intentar venir aquí, porque los cursos de la UNIA desde luego son una oportunidad única, ¿verdad, Fátima? Sí, la verdad es que, bueno, nosotros veníamos un poquito a ver qué nos encontrábamos y estamos bastante contentos, ampliando considerablemente nuestra formación, y son una oportunidad única. Y bueno, desde aquí, pues nada, no decir nada más, y salvo que mucha suerte a todos los que vienen detrás de nosotros con el micrófono, gracias. A ver, porque vamos a estar pendientes de ellos, y nada, muchas gracias por todo.